Podcast y bienvenidos a Nivel Escondido, noche de podcast, noche de episodio 566. Les saluda Juan Carlos Delgado, esta noche en compañía del señor Alex Nation. Alex, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando, gatonero? ¿Qué está pasando, horda bacalá? Aquí ya tú sabes, el sábado en la noche, gozando y vacilando un ratito por ahí, así que ya, yeah, vamos a ver cómo nos va hoy en el podcast en vivo para esta semana. Antes de continuar, un momentito de paranoia. Yo hace tiempo que no hago podcast en vivo y no verifiqué que estuviera el micrófono funcionando, pero sí, veo la barra subiendo y bajando por la pendiente trambólica, pero de pronto me llegó yo, oh my God, a lo mejor, tú sabes cómo bajan los updates y uno nunca sabe, pero no, está moviéndose la barra, estamos pero bien. Y acabo de hacer un quick check, le di on mute al stream y se escuché tu voz. Ya, no oyemos. So, Alex, sabadito en la noche, venimos de tremendo Bacalao Fight Club anoche. Oh my God. GPB versus Silver. Yo pensaba que iba a estar más cerrado. GP vino amolado. Yo sé que GP durante la semana estuvo practicando. De hecho, el miércoles yo que estaba con Tekken, GP me dice, no, si no estuviera practicando Best Street Fighter, me metía para allá, para Tekken. Y entonces, pues, GP hizo su asignación. A Silver probablemente no le dio oportunidad de explorar más allá de Ryu, y se hizo sentir el GP en la noche. Terminó ganando 19-3. Las tres victorias de Silver fueron el primer encuentro, que Silver salió de From the Gate con Ryu, y eso es como que, ok, eso es victoria. Luego, en el cuarto encuentro, vino con Ken, también se llevó la victoria. Pero el resto de la noche, GP lució muy dominante. GP dejó a Dalsim y a Blanca para sus últimas dos selecciones, que eso era, ok, eso es garantizado. Y entonces, la segunda fase, el Bacalao Fight Club, que es cuando se acaban los personajes y pueden lograr escoger el que le dé la gana, tan solo dio oportunidad para un encuentro y ese lo ganó Silver. Si esto no hubiera sido Bacalao Fight Club, probablemente estaba más cerrado o Silver salía por la puerta ancha, porque ese Ryu de Silver está súper, súper apoteósico. Pero eso es Bacalao Fight Club. La iniciativa está ahí para que usted salga de su zona de confort y tenga que utilizar todos los personajes. Yo en un momento pensé que quizás no iba a dar tiempo para recorrer todo el roster, toda la alineación de personajes, porque y si se iban los encuentros a tres games. Pero no pasa así. GP dominó que fueron bastante rapiditos. Sí, yo estuve viendo gran parte, tú sabes, desde que comenzó hasta casi que finalizara. No estuve hasta el final, pero estuve mi buena hora y 40 más o menos viendo el Bacalao Fight Club. Y sí, mano, GP estaba demasiado, o sea, perdóname, pero, o sea, una cosa, digo, wow, o sea, yo me sentí aludido, ¿verdad? Porque Bernalita a mí me la dejó caer, pero tú sabes, por lo menos yo llegué a 11 wins, ¿verdad? Y una tuvo una rachita de par de wins consecutivas, tú sabes, pero sí, yo estoy de acuerdo, estoy vacilando, estoy jodiendo. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido que yo pensé que iba a estar más reñido. O sea, el año pasado sus combates estuvieron más reñidos, estuvieron bien cerrados, pero este año yo no sé qué pasó. O sea, GP activó el Easy Bow, yo no sé, el Konami Code en un juego de Capcom, yo no sé qué hizo. Pero diablo, no, mano, demasiado dominante, unos combos, anticipaba bien los movimientos, los parry, tú sabes, los counter a los drive impact, o sea, que eso no tiene que reaccionar, y mano, reaccionaba una cosa que te quedaba como que, o sea, ese reaction time, ¿qué es esto? Mío en el Matrix, GP. O sea, wow. El tipo viene a 100 y GP lo ve a 5 millas. O sea, la hacía así como Spider-Man, que veía el puño y le miraba la mano y qué sé yo qué. Pero estuvo bueno, estuvo fun. Espero que los muchachos, ¿verdad?, le hayan pasado súper bien, ¿verdad? Obviamente, además de los donativos que podemos levantar para la fundación, también es que la pasen bien, tú sabes, no es, esto es un evento ni para frustrarse, ni para molestarse, esto es para vacilar y pasarla bien y que demuestren su verdad, sus habilidades, si es que las tienen, y si no, pues también, tú sabes, fíjate, pues fíjate, pero ya, eso es fun, es por estuvo chévere, así que GG para los muchachos, ¿verdad? Ya se llevaron sus respectivos, eventualmente están trabajando los donativos, ¿verdad? De acá de parte de Nivel Escondido. Y vi que un par de muchachos hicieron un par de pledges por ahí al que ganara, van a donar algo más. So GG para JP que se llevó la victoria y a Silver por regresar otra vez a la escena de Fighting Games acá en la comunidad. Silver es bastante habilidoso y tiene un río de respeto. O sea, por el lado tiene un río de respeto. Así que ya eso es en camino, gente. A Vivo 2024, que ya prácticamente ya estamos a mitad de mes de abril. Ya por ahí pronto vienen un par de cositas. So, oh my God. Si esto es lo que depara, Vivo va a estar bueno. Anoche hubo Gato Leak. Yo dije que Street Fighter, confirmé que Street Fighter va a estar en vivo porque todo el mundo lo sabe que va a estar en vivo. Es como que llenamos un torneo de 16 facilito a principio de año. Es como que va a salir. No saben qué día. Esa es la gran incógnita. No saben qué día. Exacto. Eso es lo que se llama en Amazon. No sé si te has fijado que Amazon tiene ahora los freebies. Son películas gratis que tienen. Ah, sí, sí. Así con anuncios. Pues eso fue un freebie. Un leak con. Pero freebie es otra aplicación que de Amazon. Otra aplicación, eso era lo que antes era IMDb Movies or something like that, y Amazon lo adquirió en algún punto y lo renamed, y ahora se llama Freebie. Tienen buena selección. ¿Funciona en Puerto Rico? Sí, yo lo estoy corriendo y he visto. Oh, okay. De hecho, lo que voy a hablar ahorita en que es la que hay, es una película que está ahí en Freebie. Nítido, porque antes cuando era IMDb TV, No funcionaba. Pero qué bueno que está funcionando. Rapidito por ahí por el chat está Cookie Wire. Oh my God, hacía tiempo que ya no coincidí con Cookie Wire. Ichibanka también está por ahí. De hecho, Ichibanka fue primer. Y está tu mister, mi mister, el mister del pueblo, el señor Surfing Boy. Y por aquí San Gif Boricua. Dice, ¿y dónde estuvo practicando JP? Y ustedes saben, en la escuelita Tuchara. Por eso fue que ganó. Porque estuvo por allá en la escuelita. Igual con Bernardi. ¿Qué pasó? Oh my God, gato. Noticia de última hora. Pon el Discord de Nivel Escondido. ¿A qué te leo la mente? Perdón, el WhatsApp de Nivel Escondido. No voy a mirar y te voy a leer la mente. Yo sé lo que es. Tiene que ver con Gitana Silen. Exacto, tiene que ver con. Ah, sí, pues yo puse el canal de Gitana hoy de fondo. ¿Cómo fue? Te muteaste de momento que te fue el audio. ¿What? Quizás hablé muy duro y el filtro. Sí. Pero sí, ahí están hechas de Nivel Escondido de WhatsApp. Yes. Yo tenía Gitana de fondo durante el día y vi cuando era el bocetito y yo dije, oh my God, yo sé por dónde va Gitana. No estaba escuchando el stream. Sí. Pero yo empecé a verlo también, pero venía. No terminé, sí. Ay, Dios mío, mira esto, mira, ahí a diablo. Me encanta la marca de ese underwear. Me encanta la marca. Sí, yo no he visto los detalles. No, tiene Easter eggs ese dibujo. Está peor que Marvel con Easter eggs y cosas. Yeah, diablo. Mira, por ahí también está Hila Veras, que está ahí en el chat saludando. Saludos, Hila Veras. Y espero que se encuentren bien, guys. So, Surfing, tú hiciste fama mundial este fin de semana. Wow, Surfing, de verdad. Wow. No hay más palabras para escribir, pero eres el mejor, Surfing. Eres el mejor. Ay, santo. Bueno, pues, gente, hoy tenemos un show empaquetado de cositas. Como tópico, vamos a estar jugando con Alex. Vamos a mostrarle unas imágenes que corresponden a videojuegos. A ver si él las saca. Está mega, mega fácil. Vamos a ver. Yo espero que Alex saque mínimo 9 de 10. 9 de 10. Así está. Siempre que Gato arranca diciendo eso, lo que viene es fuego, gente. Chacho. No. Está fácil. Yo estoy seguro que yo voy a ti. Bueno, pues vamos a darle paso a esto y vamos con las noticias. Y gente, por ahí se está acercando la segunda temporada de House of the Dragon. el spin-off de Game of Thrones que corre en HBO, digo, en Max ahora. Uh-huh. Pues la segunda temporada viene el 17 de junio. Y ahora pues comienza todo lo alusivo a House of the Dragon en camino hacia allá. Y anunciaron esta semana que va a estar saliendo el libro de colorear, el libro de pintar, oficial de House of the Dragon. Y esto va a ser publicado por Penguin Random House. Si usted no sabía, desde hace algunos años atrás, yo diría que antes de la pandemia, comenzó una modalidad de libros de pintar, pero para adultos. Y no necesariamente para adultos en cuestión de contenido, sino más de el licensing. No eran caricaturas que los nenes conocían, sino eran cosas que los adultos sentían más afinidad. De hecho, habían libros de pintar, creo que se llama, ¿cómo que se? Mandala. Mandala es lo que hacen. Sí, de forma y la forma. Patrones. Sí, pues, sí. Eso estaba mega pegado, de que todavía yo voy a las tiendas y lo veo. Y hay aplicaciones uh-huh. donde usted puede más o menos hacer lo mismo. Pues por ahí viene el libro de colorear, como mencioné, de House of the Dragon. Para los que deseen obtenerlo, lo pueden obtener en Amazon, en Walmart, Target, Barnes & Noble. Cuesta $19. Que, wow, es como que es un libro de colorear, pero cuesta $19. Está como que un tanto alto. Yo no sé cuál es el precio regular de este tipo de libros. Yo he visto que vienen de Harry Potter, pero nunca me ha dado con comprarlo. Mm-hmm. Según la descripción, tiene alrededor de 75 ilustraciones para ser coloreadas y están impresas en papel grueso. Ahí es donde viene la diferencia. La calidad del papel aquí influye bastante porque si el papel es grueso, quizás aguanta tinta, lo que significa que usted quizás lo pueda colorear con marcadores, con Magic Marker en boricua. Yo no sé qué tan bueno sea el papel, pero quizás pueda utilizar acuarela. Ahí no creo, porque ese es un poquito más difícil. Pero al ser más grueso, probablemente el método que usted escoja para colorear quede mejor ahí. Así que, ya saben, para los que les interese eso, les guste el hobby de colorear, viene por ahí el librito de pintar de House of the Dragon en anticipación a la segunda temporada. Nice, nice. Fíjate, sí, durante la pandemia se pusieron bien pegados los libros de colorear. A mí me gusta, yo prefiero lápices a color para libros de este índole. No, porque el lápiz de color rinde mucho más que obviamente que un marcador. Crayola, depende, las crayolas, bueno, si son crayolas de las que se usan para hacer arte, que la punta es fina, pues podría considerarlo, pero la crayola tipo, crayola regular, que, bueno, la punta se le gasta, tiende entonces a salirte, yo soy maniático, tiende a salirte de la línea, y eso a mí me desespera. A mí se me activa el osillo, chacho, me saliste de la línea, yo rompo el papel y pinto otro. No, eso tiene que caer dentro de la línea. A mí me enseñaron a pintar dentro de la línea, no fuera de la línea. Pero sí, por eso prefiero la pieza color, porque si me saco puedo borrarlo y no pasó nada. Y uno tiene más control, porque ya se mantiene más aguda la punta que, como tú dices, en la crayola. Le llamamos crayola, la crayola es la marca, pero ustedes no entienden. Sí. Pero si son crayolas, tienen que ser marca crayola, no otra marca. En inglés, ¿cómo? En inglés son crayons. Ajá, yo creo que en español puede ser que sean crayones. Yo me he escuchado mucho crayones. Sí, crayones, pero nos quedamos marca como, crayola. Sí, como el Clorox, que Clorox es el químico y lo bautizamos como la marca, pero es crayola lo mismo. Es la marca, uh-huh. La bautizamos como lo que usamos para pintar crayola, y crayola es la marca. Entonces, sí. ¿Sabes? Pero sí. Yo prefiero mejor la pizza de colores, ¿sabes? Mira, por esta gitana, que es una artista, eso ya sabrá de lo que estamos hablando. También está Bernardi por ahí y el nene Boris. Saludos, muchachos. Bienvenidos a nuestro podcast en vivo. Gitana, te la comiste, by the way. Estamos hablando de arte y tú que llegas. ¿Por qué será? Oye, antes de irme, que bajé la imagen para los que les interese ver. Ese es el tipo de hoja que va a estar en el librito para los que les guste colorear. Ahí está. Ahí la muestra. Tiene muchos detalles. Oh, sí. De hecho, Hueladora, hubo un momento en que su canal empezó a hacer hojas así con la intención de que fueran coloreadas y las ponía en venta en Etsy. Entonces tú comprabas el archivo, la imagen, no sé si era en PDF o qué, y Y entonces hay aplicaciones donde tú puedes traer este tipo de imagen y puedes colorearla ahí. Es un layer. Pones un layer, lo blanco es transparente y entonces coloreas ahí dentro. Es una terapia bien chévere, me deciste. Yes. Pero sí estoy viendo, mira, la misma imagen que tú pusiste, la de la izquierda, que eso es, no me acuerdo, yo vi House of the Dragon, no me acuerdo de los personajes. Tiene un montón, en esta parte aquí detrás tiene un montón de cosas. O sea, eso, tremendo proyecto, ¿sabes? Tremendo proyecto, yes. Deja eso. Te buscamos un librito de pintar de esos de carritos y robotitos y ya de los de área, así que son así de grueso. Ah, perfecto, perfecto. Que gaste la punta del lápiz pintando ahí, let's go. Bueno, yo si tú de esto, también color grueso en las líneas y suavecito adentro. Hay veces que yo hago eso. Resaltando los bordes. Sí, hay veces que yo hago eso. Resaltando el borde dependiendo de lo que estés pintando. Uh-huh. Bueno, por ahí también Arte Latino, ¿qué está pasando? El mod de mods. Dice por ahí Surfing, mira, me debes una. Uy, espérate, están hablando de mega arte de. No, dejen. Eso, yo lo voy a enmarcar, Sam. Yo quiero un autógrafo de Surfing en ese dibujo. Mira, por ahí también llega Mr. Mighty Jam. Me dicen que lo que pintan con un printer y ya capa. Oh my God. Un printer. Oye, Mari, pero la vida también se trata de retos y desafíos, tú sabes. De hecho, hay aplicaciones de estas de pintar que tienen un modo que simplemente tú tocas dentro y ya, y se llena. Y como si tuvieras el bucket de paint. Así, el de los numeritos, o sea, numeritos coges y vas poniendo, te va pintando automático. Hay gente que, son terapias, gente que le encanta eso, tú sabes. Eso, sí, exacto. Libera un poquito de estrés, seguro. Sí, no es que ellos pretendan ser artistas, es que simplemente es divertido. No son Bob Ross. No todos tenemos la vena de ser un Bob Ross, pero ahí le vamos. Bueno, pues nada, estamos bien hechas. Vamos entonces para nuestra próxima noticia. Y gente, sepan que ya por ahí se acerca el verano, y con él, pues obviamente, ya que E3 pasó a la historia, pues tenemos, ¿verdad?, su counterpart, que hasta ahora ha sido muy exitoso. Estamos hablando del Summer Game Fest. Pues sepan, gente, que aparte del Summer Game Fest, que va a ser a partir del 7 de junio, por ahí también Ubisoft estuvo anunciando que para este año también van a contar con su presentación digital, el Ubisoft Forward. Así que va a ser la misma semana que el Summer Game Fest. Así que va a haber contenido por ahí, Kenny votando. Y obviamente lo que se especula es que Ubisoft va a aprovechar este evento digital para estar dándole follow-up y anunciando posiblemente títulos nuevos de su compañía. Así que eso será interesante. De algunos proyectos que se mencionan que podrían ser que estén dándole follow-up o anunciando maybe, qué sé yo, si están ya en desarrollo, maybe teaser trailers. Entre ellos se destacan, ahora mismo ellos tienen que por ahí viene Star Wars Outlaws. También tienen dos proyectos de Assassin's Creed, uno que es Codename Red y el otro Codename Hexe. También tienen juegos de X-Defiant y el mencionado The Division Heartlands. O que quién sabe si durante este evento de UbiForward presenten, como dije, teaser trailers o cinematic trailers confirmando estos títulos o los títulos de los nuevos Assassin's Creed. So, yeah, por lo menos están haciendo cositas por ahí. Obviamente, no, yo no... Si me gustaría ver, obviamente, más información de Division, porque a mí me encanta The Division. De los demás, pues, ¿verdad? Tú sabes, ya Assassin's Creed para mí ya pasó a mejor vida. Ya yo no soy tan groupie de Assassin's Creed. Pero sí, para los que todavía les gusta esta franquicia, pues qué bueno que todavía tienen proyectos por ahí en el tintero. So, vamos a ver con qué nos vienen. Este evento, como dije, va a estar en la misma semana del Summer Game Fest. El Summer Game Fest comienza el 7 y se extiende hasta el 10 de junio, ¿okay? Por si acaso. El evento de Ubisoft va a ser el 10 de junio. Va a ser obviamente también desde Los Ángeles, el mismo lugar donde, ¿verdad?, donde también van a estar emitiendo los Summer Game Fest. Así que ya, ellos van a estar dando más detalles de hora, donde lo pueden ver, pero obviamente saben que cuando estos eventos van live, ellos abarcan todas las plataformas de live streams que puedan, solo que con eso no van a tener problemas, van a tener muchas opciones en donde los van a poder ver, ¿ok? Así que ya saben que Ubisoft viene también con su presentación Ubisoft Forward. Yes. El mundo ha cambiado ya, E3 no existe y no hace falta. Las diferentes compañías están haciendo lo suyo, lo hacen a su conveniencia, probablemente logran ahorrar alguito, que es algo que siempre ellos andan buscando. Y nosotros lo que queremos es la información, así que es cool que ya esté por ahí. Y el hecho de que lo mantienen en ese rango de fechas, se siente algo así como lo que nosotros experimentábamos de E3 esta semana, de mucha información que nosotros estábamos ahí bebiendo Kool-Aid todo el tiempo. Así se siente. Vamos a ver cuando salga Microsoft, Nintendo, Sony, ¿quién más? Bueno, Bethesda ahora está bajo la sombrilla de Microsoft, pero ¿cómo se llama? Revolver Digital, que siempre tienen algo. Vamos a ver en qué diferentes fechas y usted sabe cómo es la cosa. Vamos a estar pendiente de todos esos anuncios. Dice para acá, Mighty, me dicen que yo. Ah, espérate, eso ya se leyó. Yo me divertía en Mario Paint con eso. Yo nunca jugué en Diantre. Mario Paint, pero sí me acuerdo de las cositas que tenía, de haberlo visto en display, cositas así. Y era como Microsoft Paint, pero mejor. Acho. Yo jugaba con Paint, allá para tiempos de Windows 95. Yo hacía líneas y cogía el bucket Yo hacía unas obras de arte en MS Paint, muchachos, con y... linecitas y curvitas, igual que tú con el Paint Bucket, y vámonos. Muchos dibujos que hacía cuando tú tenías que hacer el trabajo. Eso que me pasaba, que dibujando en MS Paint. Ahí viene eso, qué corrupto. Bueno, gente. Apple Arcade, ¿cómo que Apple Arcade este capa? No, ¿cómo va a ser, Mary? No, no. Oh, ya, puede ser que Upa. haya presentación. I Ah, don't know, es la también, semana, es maybe. la semana para todo eso. Bueno, continuamos por acá. Y gente, Fallout anda relevante nuevamente, ya que estrenó la serie de Amazon Prime. Estrenó, me parece que esta semana. Y entonces, para los que recuerden, Bethesda había dicho hace muchísimo tiempo de que para las consolas de nueva generación iban a estar lanzando una actualización de Fallout 4 para que estuviera al día con las consolas nuevas. Y eso se había quedado por ahí, no llegaba, no llegaba. Pues resulta que sí, que ya va a llegar el 15 de abril. O sea, eso es la próxima semana, es el tiempo ideal para sacarle el polvo a su copia de Fallout 4. Si usted lo tiene en consolas, entiéndase, lo tenía en PlayStation 4, en Xbox One, y ahora lo está jugando en Series o en PlayStation 5, pues va a tener la actualización y entonces eso le va a permitir jugar a 60 frames por segundo. También le va a dar la opción de calidad o rendimiento, que eso es bastante típico ahora con los juegos de estas consolas. Y entonces, pues van a arreglar o prometieron arreglar parte de esos bugs que se quedaron por ahí. La gente de PC van a obtener una actualización gratuita. O sea, no es otra consola, es simplemente una actualización. Y entre las cosas que va a tener soporte para monitores ultra wide, que eso está súper, súper cool. También va a tener nuevo contenido el juego, se llama Enclave. Y va a tener nuevos personajes y nuevas armas y nuevas cositas. O no es exactamente el mismo juego que conocíamos, es alguito más. Esto suena súper, súper cool. Así que pendientes la próxima semana. Déjame verificar la fecha. No, no, no. Dije la próxima semana. Es el 25 de abril. Sorry, sorry, sorry. Los emocioné. 25 de abril. Pensaba que era 15. Y después que se me quedó detrás así en la mente, dije, espérate, yo creo que no es el 15. Y es 25 Pues de sí, ya abril. Ya mismo. mismito, sí, ya mismito este mes. Dos semanitas. Está cool, está cool. Mucho, mucho amor. De verdad que está pegado el fenómeno Fallout. Me dicen que la serie está buenísima. Yo no la he visto. No la he visto, pero me dicen que hasta ahora lo que ha salido está muy buena. Está muy buena. Así que GG. Me alegro que todos los fans de este universo la estén pasando súper. Tanto con la serie como con este contenido que me dará para el juego. So, qué bueno que todavía están dando cariñito a Fallout. So, very good, very good. ¿Tú has jugado Fallout, Alex? No, mano, esos juegos, fíjate, esos juegos a mí nunca me han llamado la atención. Es como que siento que no tengo como que tiempo exagerado para dedicar a estos juegos, que hay que meterle sus buenas horas para conseguir, tú sabes, herramientas buenas. Hay que hacer mucho grind, hay que, tú sabes, es mucho, Es un mucho. RPG, tú sabes, viene con eso. Sí, no, es más el open world. Tú sabes, puedes explorar y te pones de la gana, vas a encontrar facciones, que mutantes, alienígenas, tú sabes, de todo en este universo loco de Fallout. Pero sí, no, y me alegro. Me alegro que todavía es una franquicia que sigue siendo relevante, que todavía, pues, tú sabes, genera mucho interés. Como ya mencioné, está la serie. Está todo el mundo diciendo que es buenísima. Eso es la que bueno. Qué bueno que el nombre se mantiene relevante y que están dándole este cariño con este contenido para el juego. Eso, excelente. Excelente por demás, de verdad. Me alegro un montón. Así que ya. Pero no le metió mano a los juegos. Ni le meteré mano tampoco, créeme. No son mi tipo de juego. Y Gatonejo lo sabe. Bueno, vamos entonces a ponerle en esta. Por ahí llega Mr. Chino. Buen día, creo que también está por ahí. Creo que no lo habíamos saludado ahorita. Ok, gracias por estar por ahí. Están disfrutando de nuestro podcast en vivo, episodio 566. Así que nada, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Gente, esto es para los fanáticos de LEGO. Y es que resulta que LEGO estuvo anunciando que por ahí se acerca el lanzamiento de un nuevo set inspirado en Dungeons and Dragons. Esto obviamente en coordinación con Wizards of the Coast. Ese nombre lo hemos mencionado aquí, ¿verdad? Que es este grupo que se dedica a mantener vivo y publicar juegos al estilo Dungeons and Dragons, en fin. Esta gente pues están bien duros en cuanto a esto. Pues sepan que estuvieron colaborando con LEGO para crear un set obviamente inspirado en las aventuras de Dungeons and Dragons. Ahora mismo este set que va a estar saliendo titulado Red Dragon's Tale, el mismo va a tener 3,745 piezas. El mismo está puesto, ya tiene que haber salido, estaba puesto para salir durante el mes de abril, ya tiene que estar disponible. El mismo va a tener a un costo de 359,99 centavos. Como buen boricua, 360 billetes, ¿ok? Uy, uy, uy. Nada, gente, sepan que el set está inspirado en este tipo, ¿verdad? Las aventuras de Dungeons & Dragons. También estaba leyendo que ahora mismo tú puedes descargar el libro digital del juego. Ellos ahora mismo hicieron prácticamente un juego custom para jugar con este set. Usted lo puede descargar comprándolo con puntos que usted acumula por ser de parte del Insiders Club. Usted va acumulando puntos y puede descargar el libro. ¿Qué pasa? Que la idea detrás de todo es que usted pueda jugar con las figuritas y el set de LEGO basado obviamente en la historia y en la, ¿verdad? En las reglas que tiene este jueguito de esta historia de este set. Así que está lo más interesante para esos super fans hardcoreosos de lo que es Dungeons and Dragons. Ustedes saben que esto es una cosa, o sea, al que le mete a este tipo de juego, de verdad que si usted tenga, esto se llevan horas largas. Mira, mira qué cosa más chula, horas largas. Hay que tener un Dungeon Master que sea el que corra toda esa historia, los builds, las estadísticas, la puntuación. O sea, esto es una, a mí me encanta verlo, no jugarlo, verlo. Entre las figuritas que trae, como pueden ver en pantalla, tienen un Orc Rogue, tiene un Gunfighter, Elf Wizard y el Dwarf Cleric. Pues mencioné algunos, obviamente también el dragón rojo, como lo vieron ahí, las torres, las figuras, en fin, está brutal. Ese está, de verdad que está lindo. Yo, si fuera millonario, yo lo compraba no para jugar el juego de la aventura, sino para tenerlo como parte de la colección, porque está chulo. De verdad, está lindo. Así que ya van a estar sacando más figuras. Estas llegan en septiembre de este año, así que pendiente que si usted compra ese, pues van a estar saliendo más figuras para añadir al set actual. Así que ya, si usted tiene $360 para gastar, be my guest, tómale foto y me dice cómo le va. Dicho todo esto, si usted quiere jugar Dungeons and Dragons, usted no tiene que invertir dinero. Pero el hecho de tener figuritas y cosas que representan lo que usted está haciendo en su aventura, pues ayuda en la inmersión y ayuda a mantener un poquito sentido del espacio. Pero ya no hace falta. So, si usted está curioso, puede entrarle al hobby sin costo alguno. Dicho eso, como dice Alex, esto toma un montón de tiempo jugar. Claro, está, hay diferentes quests que se pueden hacer, que pueden ser bastante cortitos, pero usualmente el que está aquí se ha tirado del avión sin paracaídas y va a toa. Yo tenía un compañero de trabajo que iba todos los sábados. De hecho, el sitio ahora me queda cerca de donde yo vivo. Se llama The Source. Y se reúnen los sábados, creo que a las 9 de la mañana, y juegan hasta las 12 del mediodía. Y entonces, él tenía su hojita donde tenía pues sus personajes con los diferentes traits que tenía el personaje y el log y todo, y llevaban un quest que llevaban como años jugando, seguía y seguía y seguía. Es algo interesante. Yo siento que ya en este punto de mi vida no es algo que yo le entraría, pero de pequeño yo me hubiera tropezado con el grupo de personas adecuado, estuviera yo metido en eso. So, super, super cool. Guacho, yo creo que juega. Sí, creo que todavía se mantiene por ahí. Había un canal que yo seguía acá en Twitch, que me lo recomendó hace un par de años atrás, que era Geek and Sundry. Y ellos tenían una sección, el contenido que ellos tenían live stream de Dungeons and Dragons, que estaba este muchacho, era así el Dungeon Master que tiene el programa, creo que este apellido, Mercer era el apellido de él, que era hecho voice over para juegos de video y para hacer en televisión. Oh my God, Matt Mercer era que se llamaba él, no me acuerdo bien. Era conocido, o sea, en el ambiente, tú sabes, pero ese canal desapareció, dejaron de hacer contenido, no hacen nada desde el 2022. Por ahí que yo me sentaba a nada más a escucharlos y verlos, cómo era que ellos jugaban, ¿verdad? Estas tomas de Dungeons and Dragons y las historias, y el tipo, pues, como él tiene esta única voz, pues él narraba y estaba brutal. Pero como te digo, el canal es Matt Mercer, gracias, Mighty. Estaba cerca del nombre. Pero ellos dejaron de crítica el rol, era el show de ellos, gracias, Mighty. Ellos se fueron. Yo creo que ellos están en otra plataforma. No me acuerdo si ellos están full en YouTube o por Facebook, o si ellos montaron kiosco aparte, lo que es Geek and Sundry. Yo creo que sí, que ese grupo colapsó. Ese grupo, todo el mundo se fue a hacer proyectos individuales, pero sí. Ahí era que yo los veía y me entretenía mucho, escuchándolos y viendo las iniciativas. Y ahora tú tienes esto, y ahora vas a hacer otro, ¿qué vas a hacer? Pues estaba cool. Ellos se vestían, ellos hacían el roleplay completo del juego. Eso también lo que le daba ese fun a eso. Ese en YouTube Critic. Están en YouTube, gracias, Mayri. De 4 horas, pues imagínate, lo pones ahí en el background, es para escuchar, porque en sí no es ver, es escuchar, porque tú en realidad tú no estás viendo nada, o sea, esto es juego con la mente, con la imaginación, tú sabes, y tú lo escuchas a ellos, las situaciones, cómo ellos saben la situación, qué magia usar, qué armadura usar, todo. Está cool, el concepto está cool, pero sí, va muchas horas a jugar una partidita de D&D, de verdad que sí. Hay quienes digan que no es el objetivo, no es terminar la partida, es tener muchas aventuras. Exacto, sí. Yo puedo entenderlo. Bueno, pues gente, eso es todo con las noticias para esta semana. Vamos rapidito para las publicaciones. Y esta semana Dave the Diver va a estar llegando ahora a la plataforma de PlayStation, entiéndase PlayStation 4 y PlayStation 5. Grounded llega para los PlayStation 6 y Switch. Harold Halibut para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Planet of Lana para los PlayStation 6 y Switch. Rose and Camellia Collection para Switch. Aquí me voy a detener. Esto es un collection y yo nunca he escuchado este nombre. ¿Tú conoces esto? No, yo tampoco. Primera Rose vez. Es una colección. Estoy curioso porque ya, si es una colección, hay más de uno. ¿Y cómo es que yo nunca he escuchado esto? Esto es como una... ¿What? ¿Una novela? Simulator? Yo no... Esto es un juego independiente. It's a flash game. ¿What? ¡Briantre! Y esto es una colección. ¿Cuántos juegos de esos hay? Rose and Camellia, sí, yo, yeah. Flash game developed by Nigoro. Okay. Reigns Beyond para Switch, PC. Final Fantasy 16 The Rising Tide para PlayStation 5. Y aquí me voy a detener porque esto me imagino que es una expansión. DLC. Sí. Y yo como que no había escuchado nada de que esto estuviera a punto de salir. Es que la atención de Final Fantasy se fue al 7 Rebirth y como que, I don't know, no me enteré que venía por ahí hasta ahora. Y también sale No Rest for the Wicked para PC. Así que, Ahí el highlight, obviamente el highlight de ese juego es Grounded Dave the Diver. Y Dave the Diver. que estos de los juegos que eran exclusivos de Microsoft y ahora pues ya están llegando acá a PlayStation, comenzaron con el juego rítmico este, que este Hi-Fi Rush, pues ya llegó Grounded, so yeah, ahí vamos, el mundo está cambiando. The world is changing. Sí, hay que hacer money, hay que venderlo en todos lados para poder sacar más dinero. Ay, Dios mío, ni me lo recuerde. Bueno, eso es todo con los releases para esta semana. Vamos entonces ahora para el tópico. Alex, esto pinta que es mediodía. Oye, ¿verdad? Vamos a la mía. Estamos bien. Bueno, yo no sé, dicen por ahí que van a abrir el dojo después del podcast. de que en 8, que ahora tiene que practicar. ¿Verdad que eso es este viernes? Este viernes yo voy a estar subiendo escena contra el profesor JJ. Yes, ay, yes. Dios mío, uy, así que nada, vamos a ver. Yes. Vamos al tópico, gente. El tópico para hoy es: ¿a cuál juego pertenece la siguiente imagen? Yo tengo 10 imágenes, las voy a estar mostrando acá en stream. So, Alex, ¿tienes acceso al stream a verlo? Sí, voy a cerrar el chat, ¿verdad? Para que no digan que está haciendo trampa. Ya cerré el chat, tengo más que la pantalla del stream abierta. Ok, pues vamos. Déjame ponerme en studio mode para asegurarme de que... Bueno, ¿qué puede ser? Que se vea... Se va a ver una imagen. Ok. Vamos allá. ¿Cuántas imágenes son? ¿200? Son 10 nada más. So, vamos allá. Bien, fíjate, no hay un orden, lo que salga. Primera imagen. Alex, ¿a cuál videojuego pertenece esa imagen? Eso es uno de los stages de Mortal Kombat 2. Uy, uy, uy, Alex, ding, ya te lo dije. A mí me encantaba ese stage. Oh, yes. Hay una versión por ahí, como un remake no oficial de Mortal Kombat, y el grupo que se puso a trabajar eso, cogió ese stage y lo animaron. Se ve súper cool, se ve súper lindo. No es este mega remake de que lo hicieron súper 3D, pero se veía más como otros juegos de pelea, que los stages eran más dinámicos en el fondo. Algo así. So, nice. GG ahí para Alex. Se lleva la primera. Vamos para la segunda imagen, Alex. Déjame poner la ventana de OBS un poquito más grande porque no me está dando la opción de darle next a la imagen. Ok, ahora la tengo full screen. Vamos allá. Alex, ¿a cuál videojuego pertenece esta imagen? Diantre, esto parece... Oh, wow. ¿Esto era un juego de Sega Master? No. Te voy a dar una clave. Te voy a ver a The Arcade. Y en este stage en particular pasaba algo que yo he mencionado, que en el pasado, cuando yo veía eso, me volaba la mente. Era una tontería. Pero pasaba algo y como que, wow. Esto es un side-scroll de acción. Wow. ¿Esto era uno de los Shinobi? No. No, diablo. ¡Oh! Diablo, este me cogió, man. No, sí, yo no pensaba que te ibas a ir en este. Diablo, sí, me cogió. Te voy a dar otra clave, es un juego de pelea, con ese stage. Oh, my God, wow. Lo que a mí me volaba la mente era que el bambú, en algún punto lo picaban y se veía así como que... Ah, bueno. De lo que yo me... Bueno, esto era un Samurai Showdown. Yes, Samurai Showdown. Obviamente no, diablo, pero ¿cuál es el primero? Todo, el primero, ok, Samurai Showdown. Sí, ahí entonces, espérate, sí. Tenían esa dinámica, eran dinámicos en ese sentido, que tú interactuabas con el backstage de esa manera, con el background. Sí, okay. Street Fighter tenía cositas así, por ejemplo, en el stage de Ryu hubo un tiempo que estaban los signs esos y se rompían. Y en el de... ¿Quién era el que tenía los drones? ¿El de Gael era que estaba? No, en el de Gael había una caja. Caja de madera, sí. Y el de Ken yo creo que tenía los drones. ¿verdad? Me parece que sí. Era de los, no eran todos los stages que tenían como que un área destructible, pero sí, era el de Ryu, el de Guile, el de Ken. A ver, ¿un otro que tuviera algo? Yo creo que más ninguno. Ya, yo no recuerde. El de Bison, las estatuas se rompían. No, no tenía ningún efecto, no era como que era extra damage, yo creo. O que funcionara como una pared en ese impacto. Simplemente como se rompía. Impresionan. Sí. Ya, era super como cool injustice, te coges el background y atacas a la gente con él. Sí, a mí eso me encantaba, ese detallito. Bueno, nice. Vamos para la siguiente. Alex sacó la segunda ahí. Pujado, pero pudimos. Vamos a ver, Alex. Ok, esto me huele a beat'em up. Ok, ¿esto es un beat'em up? No. ¿No? Pero tiene un estilito como Street of Rage, ¿verdad? Sí, pero por no, eso, la ciudad es, que de allí iba a decir, Street of Rage. Te voy a dar la clave del siglo. Todas las imágenes son de juegos de pelea. Ok. Diablo, o sea que esto es un juego de pelea. Uy, pero este background no. Wow, aquí sí que digo yo que me fui con los panchos. Diantre, mi pana. No me recuerdo ese background, de verdad. Esta sí, me voy. Me voy por el boquete. Esta sí, ese background en mi mente no lo tengo grabado, de verdad. Stage es The Art of Fighting. Este era el stage de King. Ah, diantre, no. Un poquito fuera del nicho mío de juegos de pelea de esos años. Sí, porque estos juegos obviamente eran difíciles algunos toparse con ellos en un arcade. Mucho más difícil era tenerlos en tu hogar. Sí, hay una versión de Art of Fighting para Super Nintendo, pero por lo menos yo nunca tuve la oportunidad de jugar en su momento dado. Para Sega Genesis también había una versión. Yo nunca jugué la de Sega Genesis, pero sí la de Super Nintendo, y entonces la de Super Nintendo hacía lo mismo que hacía la de Arcade. No estoy seguro de si la de Genesis lo hacía, pero hacía un zoom in cuando los personajes estaban cerca, la cámara como que se pegaba. Y I'm a sucker por sprites grandes, así de pelea. Y entonces si se despegaban, pues se ponía la cámara, se ajustaba. Yo creo que la versión de Genesis no hacía eso, pero la de Super Nintendo, sí. Entonces yo alquilaba Art of Fighting con frecuencia. ¿Sabes que vino un Art of Fighting nuevo, verdad? No sabía. Sí, vino un Art of Fighting nuevo. Anunciaron, sí. Pues. Yo no soy mega fanático de la serie, pero ese tenía algo que me gustaba. Hace como 5 años atrás, maybe menos, me puse en un emulador a jugarlo y no pasaba del primero. Y yo me acuerdo terminar ese juego y no pasaba del primer enemigo. Y también es que la cosa, esos juegos pues eran un poquito más lentos y hay que como que volverse a acostumbrar a la velocidad de hacer los comandos y la cosa. Es como jugar el primer Street Fighter, que hacer un Hadouken es cosa del otro mundo. Pues es algo así. Pero sí. Art of Fighting. Shinobu dijo por ahí King of Fighters. Yo no sé si ese mismo stage está en King of Fighters, pero es un buen guess porque está en la misma, en el mismo como que universo. Sí, esos tan sí, se entrelazan entre sí. Vamos allá. Alex, ¿a cuál pertenece este? Ay, carambolete, yo he visto esto. Oh my lord, esto me huele que esto es un Fatal Fury. Ding, ding, ding, ding, ding. Yes, Alex Nation ahí lo sacó. Yes, Fatal Fury. Esos stages a mí me encantaban porque eran bien animados, bien coloridos. Tú sabes, una chulería esos stages de Fatal Fury, mano, de verdad. Fatal Fury es una franquicia que también fue súper buenísima. Tú sabes, era como que yo no me atrevería a decir ni el Poor Man Street Fighter. Porque de verdad que yo el juego se veía súper, los sprites eran chulísimos, los personajes estaban brutales, ¿sabes? De hecho, alguien que estuvo envuelto con Street Fighter 2 fue quien estuvo detrás de Fatal Fury. A mí no me gustaba Fatal Fury. Yo tenía la dinámica esta de moverte como del front al back y qué sé yo qué. Rodar hacia arriba y hacia abajo. Después se lo eliminaron, pero hicieron eso como que, pues, tú sabes, para que no se viera tanto como Street Fighter el 2 Clone. Tú sabes, porque salieron muchos clones de Street Fighter 2. Ya, una cosa abrumadora. Pero a mí me gustaba los Fatal Fury, obviamente, ¿cómo es este? Terry Booker, que sale en Final Fight. Exactamente. vamos para la siguiente. Por aquí, mira, por ahí está Banjo, dice saludos. Dice Chico, por acá, bro. El stage shotea, dice SNK. Sí, lo dejé a propósito para darle. Sí, ellos mismos se automercadeaban en los stages. Pero esas imágenes, yo las busqué y está el stage completo, son unas imágenes larguísimas. Sí. Entonces, yo escogí el segmento y añadí el SNK para darte un hint. Pero GG, Alex, ahí lleva... Pero fíjate, aún así, Chinobu, en la mayoría de esos juegos que eran de SNK, siempre estaba el SNK presente en muchas de las stages. No solamente en Fatal Fury, ¿sabes? Lo podías ver en Art of Fight, lo podías ver en King of Fighters, ¿sabes? Podías verlos ahí, el SNK presente en un billboard, en un graffiti... Tú sabes, ellos eran locos haciendo eso, automercadeándose dentro de su propio juego. Bueno, vamos para la próxima, la número 5. Vamos allá, Alex. Esto es Street Fighter 4, Super Street Fighter, Street Fighter 4, Super Street Fighter 4. El stage este era el stage del que se echaba el aceite por encima. No, estás en la franquicia correcta, estás en el juego equivocado y estás pensando en el personaje equivocado. Espérate, ok, Street Fighter, espérate. Espérate, no. Que este no es del 4. Shinobu. No, yo estoy viendo el chat. No, pero Shinobu tiró por ahí y no es ese. Ah, pues es el 3. Yes, este es Street Fighter 3, Third Strike. Y ahora, ¿cuál era el personaje que iba aquí? Yo pensaba que este lo iba a sacar a la pedra. Ese no es el stage de la chica morenita ya que tiene como que las pulseras de circulito, que se me escapa el nombre. Es Elena, creo que se llama ella. ¿Cómo? Perdóname. Elena. Me parece que se llama ella. Pues está bien. Por lo menos me acordé que el personaje del stage. Déjame buscar Street Fighter. Sí, porque es que en Super Street Fighter 4 hay un stage de África que sale que se echa aceite. El personaje raro ese. Ay, sí, yo no me acuerdo el nombre de él, pero yo sé cuál tú dices. Sí, es un personaje bien weird. Sí, so, yes, Elena. Elena, ok, nice. Yo me acuerdo vívidamente de este stage. Como que era, para mí era bastante impresionante. Sí. Bueno. Nice, nice. Buena selección. Yes, Shinobu dice Street Fighter 2 y como que, what? No. No, chacho, todavía. vamos para la número 6. This one is tricky. Uy, diablo, sí. Esto, oh my God. ¿Esto es Darkstalkers? No. ¿No? Es más mainstream que lo que tú piensas. So, más mainstream. Oh my God. Oh, yeah. Darkstalkers. Ya, esto es bastante mainstream. Ya, pues tiene el color de Darkstalkers, ¿sabes? Es que es de esa gente. Es de esa gente. Es Capcom. Es de Capcom, ya. Yeah. Oh, shizness. Diablo, esto debe ser un juego de pelea de esos oscuros que no me acuerdo. Nope. De Capcom. Es bien mainstream. I'm telling you. Te voy a dar una clave. Ajá. Procesa lo que estás viendo y trata de atarlo a un juego de pelea de Capcom que tú has jugado. Lo que estás viendo no es exactamente lo mismo, pero tú has visto algo parecido, algo en esa línea. Particularmente la figura que está allá atrás. Puede ser que... Diablo, no, Shinobu por ahí ha dicho un montón y no es ninguno de esos. Pues mira, mano, de verdad, wow, mano, no. No, mano, me rindo, no, de verdad, no me acuerdo. Me siento hasta malito, pero no. I can't remember. Eso es Marvel vs. Capcom 1. Marvel vs. Ah, diablo, pero bro. Acuérdate que Marvel vs. Capcom 1 coge los personajes de Capcom y coge los personajes de Marvel y entonces vas a ver cosas de otras franquicias de mismo Capcom. Por eso es que se ve tan familiar. De hecho, esto no es de Darkstalker, pero era de otro juego de ellos, de Capcom. Ahora mismo no me acuerdo, Hero Something o algo así. Por eso es que es familiar, pero no es. Yo quería que te enfocaras en el personaje ese grande. Oh, se fue Alex acá. Deme un segundito. En el personaje ese grande que está en el fondo, porque uh-huh. En Marvel vs. Capcom 2 tienen algo parecido. Deme un segundito acá. Esto se fue por la pendiente trambólica. Sí, y fue de momento, porque estaba todo corriendo súper bien. Ahí estamos. Estaba un poquito cortado mal, pero... Ay, entonces se ve acá también. Ahí estamos. Mm-hmm. Ahí estamos. We're back, boys. Yes, we're back, boys. We are back. So, Marvel vs. Capcom 1, por eso yo te decía. Es más mainstream de lo que tú crees. Mm-hmm. Pero, yes. Pero tienes razón, el 2 fue el que más brilló en nuestras mentes y en nuestros bolsillos. Vamos allá, dice. Here's Survival. Nope. Marvel vs. Capcom 1. Vamos al siguiente. Espérate, que se me fue aquí esto. Ahora sí, vamos para acá. Próxima escena. Ay, ay, ay. Oh my God. Holy damn it. Ay, ay, ay, ay. También es bastante mainstream. Es bastante mainstream. Oh, yes. Yes, oh, yes, wow. Yes. Oh, wow. ¿Esto era un stage de alguno de los King of Fighters? No, estás en la franquicia incorrecta. Ok, no es SNK. No es SNK. SNK. Uy, eso que estaban fáciles. Aquí lo que sucede es que el art style confunde. Sí, confunden, fueron bien pixelated. ¿Tú crees que es de otra cosa menos de esta compañía? Oh, wow, rayete. Esto es Street Fighter 3 Alpha. O Alpha 3, mejor dicho. Street Fighter Alpha 3. No. ¿Y cuál es el personaje de este stage? Ken. Ken, yes. El Ken chulo, que al final tiene un hito, dos. Yes. So, yes, bastante mainstream, pero fácil de confundir. ¿Qué poquita memoria tengo de ese stage? Surfing jugó un montón y no se acuerda de este stage tampoco. Mira, para allá. Es que a veces, bueno, es que para los juegos de pelea, para que los stages te atrapen, tienen que ser cosas bien brutales que visualmente te llamen la atención, pero si son bland, uno ni mira el stage. O sea, y si no hay animaciones, menos todavía. Sí, exacto. Menos. Si no tiene algo icónico, es fácil olvidarlo. Vamos para el próximo. Ahí corté la imagen mal, se ve una línea abajo, pero anyways. Ah, ok. Vinden, esto es un Mortal Kombat obligado, porque ese que está muerto ahí es Goro. Ahí atrás. ¿Pero cuál de los Mortal Kombat? Diantre. ¿Esto es por casualidad Mortal Kombat? ¿Esto es Mortal Kombat? ¿Este es el 9? No, pero estás en la franquicia correcta. Esto es Mortal Kombat 11. ¿11? Ok. Yes, yes. Sacaste que era Goro. So, esta era la que yo pensaba que quizás te iba a confundir, pero que ibas a sacar la franquicia. So, sacaste la franquicia, Mortal Kombat 11. 11, nice. Y vamos para el próximo. Está mega fácil. Este está mega fácil. Rayo, esto es Street Fighter 6. La vi un montón. Esta está inspirada. O este por caso ya, era el laboratorio de Seth de Street Fighter 4. Yes, ¿no? De hecho, este es el stage de Ed para Street Fighter 6. Y entonces, la gorrita que está ahí parece indicar que es la de Bison, la de M. Bison. Sí, derrotado, destruido, acabado. Hay rumores de que puede ser que M. Bison llegue en la segunda temporada como personaje. Ya veremos, pero ya. Quiero un M. Bison ya maduro, con cicatrices. No, a este punto tiene que ser un zombie. Sí, algo. Un scar, un battle scar Bison. No venga a darme ahí un nene lindo. Ahí con un peinadito de moda y todo. Sí, no. Canoso, una ropa nueva, que bote sombrero ese y no luce más, olvídate de eso. Yeah. Tú sabes. Y vamos para la última imagen, número 10, vamos a ver qué tal. Oh, esto es un Tekken. Esto es, este no es el nuevo. Yes, ding, ding, ding, ¿sí? Tekken. Hey, de hecho, el intro del podcast tiene una escena de acá en... Tiene un cambio ahí. Déjame ajustar esto. Otra vez se fue por la pendiente trambólica el capture. Te está troleando el capture ese, corillo. Déjame. En lo que Gato arregla por ahí, déjame yo ponerme aquí el día en el chat, en lo que... Esto termina. Es que no tengo nada de DLC de Street Fighter 6. Cuando esté en Arcade Edition, lo compro. Papi, siéntate a esperar. Bueno, no me sorprendería que ahora que se acerca por ahí la segunda temporada de Street Fighter, vengan y le llamen Super Street Fighter 6. Pero tú sabes que ese es el modus operandi de Capcom. Y ahora con la salida de Akuma, una vez salga, termina la primera temporada de Street Fighter 6. Y entonces eso da paso a la segunda temporada. Uh-huh. Y no me sorprendería nuevamente que le empiecen a llamar al juego Super Street Fighter 6. Que le añadan cositas. Y vamos allá. Uh-huh. Y después va a venir el Ultra Street Fighter 6. Pues ustedes saben cómo es la cosa. Y entonces le añaden otros personajes más. Y usted lo compró el juego 3 veces. Exacto. Como hicieron con el 5, gracias. Yeah. Ya después que uno sepa, ya uno sabe cómo funciona. A final de cuentas, si uno está activamente jugándolo, pagar por los personajes de DLC, it's not the end of the world. Yo estoy esperando a Akuma. Cuando venga, todo el mundo va a tirar ahí duro para Akuma, muchacho. Sí. De hecho, hay un evento especial en Japón, en un sitio en particular donde van a tener Akuma playable. Y usted tiene que ir allá, entonces me imagino que pues invitarán al Fighting Game Community de Japón para uh-huh. que vayan allá y hacen todo este evento, y eso uh-huh. crea un hype increíble. Eso amplía, magnifica la promoción, y entonces cuando llegue Akuma que cae, eso es como si cayera un meteorito. Yeah, yo pagué por el personaje enigmático, chacho. Yeah, yo pagué por el Character Pass. So, ya yo pagué por todos los personajes que van a salir. Así que Akuma viene para acá, Day One. Y la verdad dice que si traen de vuelta a Sakura, va a ser feliz. No me sorprendería que la traigan. Yo quisiera, y esto lo hablamos en un podcast anterior, yo quisiera que traigan de los clásicos, pero que también traigan personajes totalmente nuevos y traigan por lo menos un personaje de colaboración de alguna otra saga. Mira, ¿por qué no un personaje de Tekken? Tekken tuvo a Akuma. Vamos a traer a Heihachi Mishima para acá o alguien así. Vamos a ver con lo que viene. Pero, yo hasta el sol de hoy me he disfrutado muchísimo Street Fighter 6, así que yo voy a estar ahí apuntado con lo que ellos hagan. Y Tekken siempre ha colaborado con Street Fighter. Recuérdate de Street Fighter Cross Tekken. Tú sabes, el de pelea. O sea, que, uh-huh. que también. O sea, que no es difícil. Ya lo han hecho en el pasado. Se pueden hacerlo ahora. Y es más fácil, ya que están esas relaciones establecidas que hagan ese tipo de colaboraciones. Algo que sí me gustaría, y aquí nos vamos en una tangente, algo que me gustaría ver en la segunda temporada es que le den un poco más de cariño a los trajes para los personajes y no tanto a las cositas para los avatars. A mí por lo menos no me interesa janguear con el avatar por ahí y vestirlo y qué sé yo qué. Dame cosas para el personaje como tal. Eso sí me interesa. Entonces lo que sacaron de trajecitos, hay dos o tres cosas que están cool, pero con esos precios es como que no los voy a comprar todos porque no ni siquiera tienen una opción con descuento para comprarlos todos. Y como que, you know what, yo voy a esperar a unos que me gusten más. Y mano, estoy de acuerdo contigo, brother. Mira que Bernardi dice por ahí que por fin se compró a Rashid. Oh, nice, nice. Digo, si ese es tu estilo de juego, te va a gustar. Te va a gustar. A mí me encanta Rashid. Me gusta más que las versiones anteriores. Mucho más, mucho más. Bernardi, ¿te interesan los trajecitos clásicos de los personajes? Si es así, no pagues por ello. Los puedes sacar jugando el modo de World Tour. Lo sacas gratis. Ya yo lo saqué casi todos, yo creo, o todos. Yo no he entrado en ese modo todavía, mano. Está bueno. Yo diría que es un buen modo para alguien que está comenzando el fighting games en general. Por ejemplo, Noé, que no tiene todos estos años de experiencia que nosotros tenemos con juegos de pelea, ese modo le vendría muy bien porque van mencionando conceptos continuamente y en size pequeñitos y como que te lleva de la mano a aprender ese tipo de cosas. Comienzan, primero te fuerzan a jugar con controles modernos y luego te dan la opción si quieres cambiar a clásico. Para nosotros que ya sabemos todos esos conceptos, puede ser un poquito desesperante porque estás como las primeras dos horas ahí atado a los controles modernos. Y después que tienes la oportunidad de irte más adelante. Yo lo recomendaría para alguien nuevo en juegos de pelea. Porque vas a ver mucha acción. No es muy larga y no es muy frustrante. Yo diría que no es. Debería jugarlo. Nice. Pero le voy a decir que cuando esté esto que le dé un paseíto. Tú le puedes dar tú también, pero ya sabes que esas dos primeras horas quizás te desespera un poquito. Pues dice, ¡ya yo sé todo esto! ¡Déjame salir de aquí! Y entonces, en cuestión de la historia, pues esa es la historia del juego. Lo alargaron demasiado. Ya yo me lo pasé. Pero yo estaba ready que se acabara muchísimo más antes. ¿Peor que la de Street Fighter V? No. La de Street Fighter V está a otro nivel de mala. Esta está chis y todo, pero ese es como que el estilo. La cosa es que dura como 25 horas y ya como a las 16 horas te dice, ok, ya debería acabarse, el gesto es relleno. Pues tú estás haciendo misiones y vas de un lado para otro. Por lo menos tiene algo cool de que los enemigos regulares que tú te encuentras, que vienen y te meten un golpe y comienzan el encuentro, una vez tú estás muchos niveles por encima de ellos, te tienen miedo y no te atacan. Que por lo menos moverte en el mapa más tarde en el juego se hace más fácil porque no tienes tantos encuentros. Y hay veces que te dicen, le voy a ir a dar a aquel. Y entonces comienza el encuentro y el tipo está level 5 y tú estás level 30. Y le das dos patadas y los mataste. Y hay oportunidad de hacer grinding porque hay ciertos items que tú puedes obtener y utilizarlo para aumentar la afinidad con los diferentes personajes del juego, y ahí es donde tú desbloqueas los trajecitos estos. No tienes que pagar por ellos, si lo haces por medio del modo, pues los obtienes gratuitamente. Bernardi, si te interesa tirarte esa aventura, yo tengo una hojita que dice cuáles son los regalos que óptimos para cada personaje, porque cada personaje, y aquí me estoy yendo en una tangente más profunda, pero ya estamos en esta. Cada personaje que tú conoces, que son los personajes del juego, que son tus diferentes maestros, tú puedes hacerles regalos. Y regalos son items que consigues en estos encounters y todos. Cada personaje tiene un item al cual tiene mucha afinidad y te da 5 puntos de... Ahora mismo no me acuerdo cuál es la unidad, pero es como que de afinidad con ese maestro. Cuando tú ya llevas esa a 100% o a 100, ahí es donde te dan el traje. Esos items que tienen mayor afinidad te dan 5 puntos. O sea, si tienes 20, ¡buf! Títido, llegaste súper rápido. La cosa es que esos items tienden a ser más raros. Pero hay items regulares que los obtienes con facilidad o los puedes comprar y no son muy caros. Porque esos de que te dan 5 puntitos los puedes comprar, pero son caritos. Y entonces, yo tengo una tablita donde dice cuál es el que te da 2 puntos y el precio. Y entonces, tú lo que tienes es que el grinding realmente se convierte no en items de esos. El grinding se convierte en grinding por unos nuggets de diferentes metales. Y ahí sacas un montón de dinero y vas a unos lugares en particulares que la hojita dice dónde ir y lo compras y sacas esos trajes bastante rápido. Aclaro, está, tienes que haber jugado lo suficiente el modo de World Tour porque van a haber personajes que vas a conocer más adelante. Por ejemplo... JP es un personaje que vas a conocer bien adelante en la historia. O sea, tienes que meterle 23 horas para conocer a JP. Versus Chun-Li, que la conoces súper rápido. Tú arrancas el juego y tu primer master es Luke. So, si quieres concentrarte en desbloquear el traje de Luke, pues lo puedes hacer temprano en el juego. Pero si el tuyo es JP, pues te la han visto. Vas a tener que meterle ahí un montón de tiempo para conocer a JP, poder aumentar la relación y tener el traje gratis. Yo voy por el 80% en ese modo. ¿Ya conociste a JP o todavía no te has encontrado con él? Pues si ya conociste a JP, estás bien cerca de acabarlo. De los últimos que tú conoces, así que me acuerde, Dalsim, uno lo conoce bastante tarde. ¿Quién más? Nacho, yo creo que todavía no ha llegado JP. Y todavía, sigue ahí, vas eventualmente. Pero sí, sigue. Es un buen método para entrarle a juegos de pelea y se aprende. So, altamente recomendado. Cool. Yo no me acuerdo cuál era el tema, me fui en la tangente ahí, trambólica, en la pendiente trambólica. No, pero sí, no, estábamos hablando, pero sí, fue un pequeñito subtema aquí del podcast. Bueno, pues, gente, eso fue todo con el tópico. Alex, en general le fue bastante bien, yo esperaba que le fuera mejor. Hubo unas ahí que ya no pensaba que le iba a fallar. Honestamente, mi preocupación era el de Mortal Kombat, que era Mortal Kombat 11. Y yo sé que Alex, tú no tienes Mortal Kombat 11, ¿verdad? Sí, tengo Mortal Kombat 11. ¿Tú lo tienes? Ah, ok. No, Mortal Kombat 11. Que no tengo el One. Ah, no, te preocupes, no te preocupes. Pero Mortal Kombat 11, sí. Mortal Kombat 11 está en la madre. Bueno, pues vamos rapidito a qué es la que hay. Voy a comenzar yo. Pues yo en el canal pues he estado jugando Tekken 8 desde hace varias semanas. Pues me he estado aventurando con otros personajes porque ya llegué al punto donde con Kuma, que Kuma se convirtió en mi main, desde nunca haberlo jugado, ahora Kuma es mi main, ya llegué al punto donde no estoy progresando mucho y estoy estancado ahí, entonces, ok, vamos a escoger ese como que es el ceiling por ahora y vamos a tratar a otros personajes. Y he estado haciendo eso, he estado jugando aquí y allá con otros personajes por ahí que más o menos me llaman la atención. Le saqué el platino a Tekken 8. Resulta que yo no sabía esto, que los platinos de Tekken son fáciles. Es cuestión de jugar bastante y jugar todos los modos y todas las cosas. Y entonces me fijé en el fin de semana pasado de que me faltaban, qué sé yo, como 4 trofeos o algo así. Espérate, déjame ir a la lista. Y entonces me di a la tarea de sacarlo y el miércoles acá en stream hice me faltaban... 3 trofeos me faltaban. Me faltaba el... ¿Cuál era el que me faltaba? Me faltaba otro. Pero, anyway, uno de los que me faltaba era rejugar el último capítulo y dejar que pasara en la historia lo opuesto, no lo canon. Y entonces hay que hacer algo en específico para que salga ese evento. Pero lo hice, nada, busqué ahí en internet qué era lo que tenía que hacer. Y lo hicimos y sacamos el platino. A final de cuentas, Tekken 8, muy bueno. Y entonces ruta al Bacalao Fight Club del viernes. Sí, 3 trofeos. Chivanka se acuerda. ¿Tú te acuerdas cuál fue el trofeo antes del capítulo? Yo no. Ah, oh, ya, ya me acordé. Hay un trofeo por jugar los characters, chapters, ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, pero es como cuando uno jugaba el arcade mode y pasaba el juego y había una historia que era específica de ese personaje. Pues hay un trofeo atado a terminar ese capítulo con 10 diferentes personajes. Y ya, lo hice, ya tenía como 5 hechos, hice los otros 5 comenzando el stream. Son cortitos, como en 10 minutos uno hace uno de esos. Y ya, se acabó. Platino. Hacía años de años que yo no sacaba un platino en ningún juego. Nice, so, nice. Me apunté uno ahí. Altamente recomendado Tekken. Si usted es Trophy Horde, recomendado 2 veces. Cada uno saca un platino desde los cazatrofeos de PSNPR. Oh, yeah. No, déjame ver. Yo creo que yo no saco un platino desde Spider-Man. Yo creo que yo le saqué el platino a Spider-Man. Hace tanto, también. Sí. No estoy totalmente seguro. Pero yo creo que yo le saqué el platino a Spider-Man. Aparte de eso, ¿cuándo fue? Hubo el jueves, yo creo que no podía dormir, estaba en la cama y llevaba rato y como que, yo me voy a parar ya que no voy a dormir. Me fui para la sala y me di cuenta que ya estaba disponible la serie de Fallout y me puse a ver el pilot. Yo he jugado Fallout en el pasado, nunca he terminado alguno de ellos, pero he jugado lo suficiente para tener una idea del concepto y del humor y de la vibra que da el juego. Y la serie, por lo menos para mí, que no tengo tanta experiencia con la franquicia, me pareció muy on point, me pareció muy alineada con la temática y cómo se sienten los videojuegos. Yo me disfruté mucho ese primer episodio y pienso continuarlo viendo. No sé cuántos episodios son, no sé si están todos disponibles. Puede ser que este fin de semana, si tengo la oportunidad, vea otro. Yo creo que son, me parece que son episódicos. O sea, toda la semana creo que van a estar subiendo. Sí, Amazon tiende a hacer eso con la serie. No te las pone todas de cantazo. Todas las semanas van subiendo un episodio nuevo a mantenerte on the edge. Pero mira, creo que sí. Shinomu dice que están todos disponibles. Ah, pues mira, super. Ah, pues Binge Watch de la serie Fallout, coming soon. Y aparte de eso, nada más, mano. Pues súper cool, súper cool. Mira, por ahí están el Chacho Kidrago, que nos mandó un saludito, que Dios nos bendiga. Y Chiván ahí te aclaró que eran 3 trofeos. Dice, era jugar con 10 characters estilo Arkemo, perder en un chapter específico, y de ahí te sale el trofeo platino. Oh, wow. Me dice, por ahí, tiene muchas cosas de los juegos, y sí están todos disponibles. Y Chivo nos aclara sobre la serie de Fallout. O sea, muchas gracias, Chinobu. Pues en mi caso, obviamente, la semana pasada me puse a jugar un juego que tenía abandonado del Switch, Oceanhorn, ¿verdad? Esto es un Zelda Inspired Adventure Game de muchos que hay por ahí. Lo tenía hace 1,000 años en el Switch. Y no, ese día como que no quería Piu Piu, quería algo, más algo chill, algo friendly. No me sentía muy bien y pues me puse a jugar a Oceanhorn. Y me pongo a encontrar cosas y como que, oye, espérate, voy a seguir a ver si lo termino y lo liquido del backlog eterno que tengo ahí luego de Switch. So, ya lo jugué prácticamente 2 días consecutivos, adelanté un par de cositas en el juego. Entonces ya puede ser que lo tenga en la rotación una que otra noche, lo tenga por ahí para seguir jugando. También estuvimos jugando Street Fighter 6 este viernes antepasado, ¿verdad? Como parte del Bacalao Fight Club, que nosotros inauguramos el Bacalao Fight Club de esta temporada. Bernaldi contra el servidor, obviamente Bernaldi pues me la dejó caer, me dio una senda pegada 29-11, pero ya estuvimos un ratito jugando por los niños, la pasamos brutal, así que yo felicito a Bernaldi, lució súper, súper bien. Yo digo que está ready para vivo. Yo creo que puede hacer un buen papel en vivo. Así que, ¿verdad? Y sigue practicando los combos, que de seguro te vamos a ver ahí repartiendo fuete en vivo, de verdad, no tuvimos muchos issues con las conexiones, y entiendo que corrió bastante bien, ¿verdad, Gato? Sí, sí. Tú que estabas hosteando. Corrió bien. Una Bernardi se cayó, pero no estábamos en medio de partida, fue en el lobby, así que no afectó para lobby. Nada. Corrió súper rápido, Street Fighter VI, el The Host. Con esto de setting up eso, se avanza. Oh my God, se hicieron 40 encuentros. 40. Sí, ya. Ay, bien. Es increíble. Sí, vamos bastante a las millas. Bernardi estuvo, practicó, estuvo bien habilidoso, pero sí, la pasamos bien. Se levantaron donativos, que eso es lo importante. Y en el caso de películas, me puse a ver en estos días que estaba aburrido. Y estábamos hablando ahorita de la aplicación de Freevee, que es de Amazon. Pues dentro de Amazon Prime Video está la sección que son de las películas que usted encuentra en Freevee. Y entre ellas vi Gods of Egypt. Esta película yo hace tiempo he estado viendo como que clips por ahí, pero nunca me daba la atención como que buscarla. La vi en film y dije, pues está bien, es gratis, no tengo nada que perder. Pues mira, la película está lo más chévere, está lo más para tenerla como que en el background y tenerla ahí para escucharla, ¿verdad? Y darle un ojito de vez en cuando, pues está lo más entretenida. Es de los dioses de Egipto, de una perspectiva más fantasiosa, o sea, que ellos eran los que gobernaban a Egipto y eran estos dioses que ellos eran más grande que las personas, ¿verdad? Eran más altos, más grandes y más fuertes. Entonces los dioses pues podían transformarse en criaturas a cuando quisieran. O sea, probablemente mencionan muchos dioses, ¿verdad? De la historia, ¿verdad? De Egipto y todo esto. Está nice. Tiene un buen, fíjate, a pesar de eso tiene un buen cast. Sale Gerard Butler, hace el papel de Seth. Hay unos cuantos actores que vimos que fueron los de reparto, ¿verdad? De los principales, que son actores buenísimos. Y en esta película estuvieron ahí, se contrajo. O sea, esta película no recibió buenos praises. Ya me imagino por qué. Pero sí tuvo buenos actores envueltas en la misma. Pero está fun, está entretenida, está lo más chévere. Así que si la ven por ahí, como la vi yo en Freevee, con anuncio, un tricito. Los efectos están súper chulos. Las peleas están súper nice. So, sí, yeah, Gods of Egypt, ya para que maten el aburrimiento, pues está decente. No es un peliculón, pero ya, yeah, está fun. Alex, ahora que tú estás metido en Freebie, si no me equivoco, yo creo que ellos tienen Lost. Esta es tu oportunidad de ver Lost. No. No, yo empecé. ¿Dónde te caíste con Lost? Yo llegué como hasta el principio del segundo season y no fui más. Ah, ok, no es lo tuyo. Me quité, no es lo mío. Es que, mano, yo puedo entender lo que trataron de hacer, hicieron con Lost, pero yo no sé si es mi opinión o no, que como que la alargaron demasiado para mi gusto y el back and forth que tenía, it's very weird. I mean, es de fantasía, don't get me wrong, es una serie de fantasía, que al principio tú dices, no, pues es una serie seria, o sea, una gente que es una isla, un avión se estrelló, está náufrago, todo empieza, espérate, no, vamos a bajarle, porque o sea, please God, no, o sea, pero pues, ya, yo me quité, oh, yo okay, lo felicito a los que se la rampretearon, tú sabes, yo los felicito de todo corazón, de verdad, los quiero, los llevo. Yo no la vi en su tiempo, yo la vine a ver años después, y me rajé en un punto como en la cuarta temporada, pero después regresé y la vi completa y todo. Yo me perdí el fenómeno, porque Lost era un fenómeno similar a lo que fue Game of Thrones en su cúspide, donde salía ese episodio y luego la gente comentando y todo. Ya era tiempo donde la internet existía, so ese tipo de interacciones ya se daban. Pero sí, el no verla en ese punto y verla años después, pues o es menos culé el que uno está bebiendo. Y hay cositas que uno dice, nah. Pero aún así, yo diría, todo el mundo debería darle un try a ver si le gusta. Lo que Alex comenta es muy cierto, no es una serie de ciencia ficción. Yo creía que era una serie de ciencia ficción, y lo que me refiero con eso, usted esperaría que las cosas hagan sentido, que uno más uno sea dos. No, es una serie de fantasía. So, eso es medio spoiler, pero se lo estoy diciendo por si acaso. Porque en ese caso, cuando es una serie de fantasía, aunque usted sepa que uno más uno es dos, no va a ser dos porque no. Porque no. Y este, no. So, no es una realidad real, o sea, por decirlo así, o sea, I mean, ay no, anyway, me da dolor de cabeza hablar de sí, sí, es como, hay que dejarse llevar con la serie, porque tú tratas de explicarla y la explicación tuya nunca va a estar ahí porque el escritor se saca las cosas de la manga. Dicho todo esto, yo la encontré muy interesante la manera en que desarrollaron material los personajes. Material para discusión horrible. Sí, sí, hay mucho material ahí. Es más, este, simbolismo. Eso sí, para las personas que les guste analizar simbolismo, uff, es el lugar correcto. Pero sí, a usted le gusta buscar y atar cabos y que las cosas tengan lógica y sentido, no, ahí no es, ahí no es. Parece en otro lado. Bueno. ¿Qué más? Ya yo estoy al día, ya yo, nada más conmigo. Ah, bueno, pues entonces vamos a ir más o menos para el cierre. Estamos al día en el chat, por lo que veo. Sí, sí. Así que vamos para el cierre. Oficialmente, gente, les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Particularmente acá en Twitch estamos los 7 días de la semana. Domingos, lunes y martes desde las 8. Miércoles, jueves, viernes y sábados desde las 10. Pues ya cambió la hora. Y les recordamos que tenemos mercancía Big Bacala, la cual pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com/mercancía o en tinyurl.com/tienda-ne. Ese enlace lo lleva directo a Streamlabs, que es quien hace host de la tienda, pero si va al website de Nivel Escondido, pues eventualmente va a caer allá en Streamlabs. Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Pierre Guy Gaming, Jay Chinobu 82 y Moisnake 85, y de esta manera nos vamos, Alex. Mira, antes de irnos, gente, ya saben que Bacalao Fight Club continúa todos los viernes. Antes de irnos, quiero agregar un poquito de pique a la conversación. Si hay un Bacalao Fight Club que usted tiene que ver, es el del viernes que viene. No voy a dar muchos detalles, pero tienen que ver el Bacalao Fight Club del viernes que viene. Solo háganme caso. Dense la vueltita que hay un anuncio pendiente bien importante durante la transmisión del Bacalao Fight Club del viernes, que es Gatonejo versus Profesor JJ en Tekken 8. ¿Okay? Así que, yeah. Mark my words, están invitados. Sí, y perdonen el easter egg del show de hoy. Ya, yeah, hubo un easter egg porque le di acá a la ventana, cambió y se vio lo que gitana, la ay, gitana no, hizo. No te preocupes que ya ese easter egg ya está corriendo por todas las redes sociales. Yeah. Ya, yeah, lo van a reclutar para Only Misters, así que, ya, yeah, va para Only Misters. So, ay, Padre Celestial. Bueno, gente, se me cuida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y será hasta mañana con el señor Alex Nation. Bye, bye. Corillo.